Carta del cielo a Javier Sicilia. Habla Dios Padre. Pequeña, quiero darte un mensaje para un poeta que está mal guiando al pueblo amado de México. A él, como a ti, les he dado un don muy especial. El de la creación poética. Es uno, pequeña, en que aprenden a escuchar las voces interiores, para más adelante, llegado el momento indicado, puedan oír, y seguir las verdaderas inspiraciones que son de índole celestial. No lo está haciendo, sino que está dejándose guiar por su propia y muy humana idea falsa de lo que según él, debe ser la justicia. Como él bien sabe, la justicia es potestad de mi Hijo Jesucristo, no es cosecha que levanten, y sepan repartir los hombres. Ha leído a los místicos, conoce las revelaciones privadas, en libros, pero ha decidido ignorarlas, y en su dolor y encono, está guiando a todo un pueblo sufriente y dolido por caminos que no llevan a Dios. Tantas caminatas y marchas, y alguna, a las casas de mi hijo. Alguna a la Basílica Mexicana de mi amadísima hija, donde se testimonia el amor tan especial y profundo que tiene mi hija amada por este su pueblo amado mexicano. Están haciendo marcha sin Dios, sin oración, sin unir su dolor a las santas llagas de mi hijo, y así sigue siendo dolor inútil, sangre que se derrama en la tierra, y no florece. No escucha, y mal guía a este pueblo tan sediento de Dios, y desviándose en su cauce. Me refiero a Javier Sicilia. Estoy con él, pero necesita apelar a mi potestad, y unir mi causa, a la pequeña suya, o no florecerá, y no encontrarán alivio alguno, ni sentido a su gran dolor. Se olvidan que mi amadísimo Hijo Jesucristo fue el primero en padecer las injusticias que todos ellos sufren. Fue mi amadísimo Hijo Jesús, el Cristo, quien primero fue juzgado y crucificado por sus sociedades, mismas en las que buscan alivio a su gran dolor. No será la sociedad, ni gobierno alguno quien pueda ni mínimamente aliviar este dolor. Bien saben, que el mundo es de Satanás, y quien está en el mundo, y más en esta época malsana, está expuesto a las mayores atrocidades por parte del maligno. Huyan a los montes, lejos de las urbes, y sumérjanse en la oración, en la santa adoración, cúbranse bajo el santo manto de mi hija María Inmaculada, promuevan la verdadera fe, regresen al camino, y dejen que el pastor celestial, el único pastor de los hombres, los guíe hacia la nueva Jerusalén, que está muy pronta a aparecer ante sus ojos atónitos. De la manera en que lo hacen, por más que promuevan la paz en sus discursos, no están apelando al corazón de mi amadísimo Hijo Jesucristo, para buscar la verdadera paz, agua viva e inagotable, fuente de todas las gracias, y alivios para el hombre. Pequeña, al único sitio donde debe ser guiado nuestro amadísimo pueblo mexicano, es a la verdad, y es hacia mi amadísimo Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad, y la vida. ¿Dónde está la fe de los que dicen amarnos, si el pueblo prescinde hasta de la más mínima señal reverencial hacia el amado Padre? Ni una sola oración. Que recuerden que quien se avergüence en público de mi amadísimo Hijo, recibirá en igual medida. Que no se mezclen en las corrientes del mundo, ni pretendan justicia social, que no la hay entre los hombres, y no la habrá. Habla nuestro Señor Jesucristo. Que se consagren todos al corazón inmaculado de mi Madre María Santísima, pequeña del Padre, que regresen a la Santa Misa, a la adoración eucarística, a cumplir los mandamientos. Que no inventen cómo servirse unos a otros, que cumplan con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y con las buenas obras de misericordia. Pero, sobre todo, que traigan sus corazones rotos a los pies de mi Santa Cruz, que yo, Jesucristo, sabré cómo irlos sanando, y devolviéndoles la tan anhelada paz. La paz que buscan, no la dará el mundo. No quieran cambiar lo inmutable, no quieran mover las escrituras a sus tiempos malsanos. Sumérjanse en mi sacratísimo corazón, lean mis evangelios de amor, y verán cómo la paz va retornando a sus almas dolidas y amordazadas. No es quien más grita, el que es escuchado, sino quien en el silencio del sagrario, me abre confiado su corazón, exponiendo su dolor, su pequeñez, y me pide por sus necesidades. No hay, ni puede haber venganza, porque es contraria al cielo. Si no están dispuestos a perdonar como yo, Jesucristo perdone a mis verdugos, si no están dispuestos, ¿cómo hallar la reconciliación con el absoluto? No busquen más en el mundo, lo que es únicamente potestad del cielo. Regresen, pequeños mexicanos, tan amados del corazón inmaculado de mi amadísima madre, regresen, y encuentren sosiego. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos años. Hagan veladas de oración y de reparación a mi corazón inmaculado. Si han de gritar, griten mi evangelio. Si han de promover, promuevan mi verdad. Si aceptan el silencio, adéntrense en él. Nada hay en el mundo que sea inocente. No busquen más, que no hallarán más que frustración, y aún más dolor. Su divino pastor, Jesucristo. Junio 04 del 2012. Palabras de Javier Sicilia leídas al término de la Misa por la Paz y Esperanza. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. México, Distrito Federal, 27 de junio de 2012, Javier Sicilia. Hace más de un año, salimos en busca de la paz y de la justicia. Nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos y hermanas, nuestros padres y madres, no solo habían sido asesinados o desaparecidos por el crimen organizado, o por los abusos de las policías y de las fuerzas armadas, sino que el propio Estado, en un acto de desprecio, los había y nos había criminalizado. Después de caminar tanto, de dialogar tanto, de abrazar tanto, de dignificar la memoria de nuestros muertos, no hemos conseguido ni la paz ni la justicia que aguardamos y que el país entero aguarda junto con nosotros. La guerra se extiende por todas partes, y los cientos de miles de muertos, de desaparecidos, de viudas y huérfanos, las cientos de miles de injusticias se acumulan, sin que el Estado y sus gobiernos hagan nada por remediarlo. Lejos de ello, nos han vuelto a borrar de sus ojos, de sus agendas, y han vuelto a mirarnos con desprecio. Sin embargo, hermanos y hermanas en Cristo, nada ha sido en vano. A pesar de la noche, a pesar del desprecio, en cada paso, en cada abrazo dado, en cada recordatorio de nuestros muertos, hemos sembrado la paz y la justicia. Hemos opuesto al odio y a la indiferencia el amor y hemos construido el reino. Ese ya del amor que va con nosotros, pero que aún no ilumina plenamente nuestra historia. Hoy en que han peregrinado hasta la casa de Dios por esa misma paz y esa misma justicia, miren el cirio encendido. Un signo pobre de la resurrección, como nuestro caminar y nuestro amor. Esa pobreza, en medio de la noche, hace, sin embargo, una diferencia absoluta. Sin ella no habría esperanza y, entonces, las tinieblas que nos envuelven serían absolutas. Me uno desde Cuernavaca a su oración, a su andar por la paz y la justicia, que no ha dejado de ser mi propia oración y mi propio andar con ustedes. Desde mi corazón donde están siempre, como el mío en el de ustedes. Paz, fuerza y gozo. Javier Sicilia. Cuernavaca, 26 de junio de 2012. Habla nuestro Señor Jesucristo. Este sí es el camino hacia mi morada. Sigue, hijo, este, tu andar pesado y agónico que yo, Jesucristo, tu buen pastor, sabré amilanar tu dolor, y el de aquellos que con gran dolor de corazón, siguen mis sangrantes huellas. Recuerda que el camino de los míos, es siempre hacia el Calvario, pero siempre detrás está la verdadera gloria. No la humana, la fugaz, la pasajera, que no es más que banalidad, sino la verdadera, pero para ello, hay que resistir y continuar. No desistas, Javier, hijo amado. Recuesta tu cabeza en mi pecho, escucha los latidos de mi amante corazón, que son por ti. Sé como mi amado discípulo Juan, que amoroso, tierno, y confiado, reclinaba su oído ante las palabras del divino maestro. Me has dado un gusto a mi sacratísimo corazón. Habla de mí, hijo, que yo hablaré y abogaré por ti, y tu causa que has unido a la mía. Pero recuerda. Primero Dios en todos tus asuntos, en todas tus prioridades, que lo que sale de tu boca, es lo que reside en tu corazón, que hay en él. ¿Está Dios? ¿Ahí habito, junto con mi Padre y mi Santísimo Espíritu? ¿Vas de la mano de mi amorosísima madre, o te apoyas en tu diestra? Yo soy tu diestra, Javier. Apóyate en mí, que yo contaré contigo, y me apoyaré en ti, como en esta pequeñita que te escribe, para mi amadísimo pueblo, y el de mi madre. ¿No sabes que mi madre reside en México, el pueblo escogido de su sacratísimo corazón? Javier, hijo, cree en estas palabras de verdad. He elegido el Salmo 23, el Señor es mi pastor, especialmente para ti y los tuyos, como una respuesta de amor. Recuerda los verdes prados, las aguas de reposo que te esperan al final de este tu tan penoso y sangrante andar. Tu divino pastor Jesucristo de Nazaret. Salmo de David 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Junio 30.